supuesto. Seguimos con Lleva lo Puesto, en este caso, volviendo a hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su supuesta aplicación, o siempre que queda, aparentemente, o no, no sabemos, en realidad lo vamos a preguntar ahora y saber definitivamente con personas que saben más del tema y son autorizadas. En este caso hablamos de una resolución que fue publicada el último lunes en el Boletín Oficial y se dio con ayer apenas en algunos medios, o sea, no tuvo gran relevancia por ahora. Se trata de que luego de varias postergaciones y por falta de interesados, el Gobierno Nacional dejó sin efecto el concurso público mediante el cual se buscaba instalar 220 nuevos canales de televisión en todo el país. Según la medida que se había lanzado hace un año, esos canales iban a transmitir directamente en el formato este nuevo, obviamente la TDT, TV Digital, y debían ajustarse a las disposiciones que plantea efectivamente la ley desde la 26.522. Para, como les decíamos hace un rato, para que nos explique un poco mejor y es una voz más que autorizada en estas cuestiones, estamos en comunicación con Martín Becerra, él es profesor, investigador, docente, doctor en la Universidad de Quilmes, la UBA y el CONICET. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? Buen día. La primera pregunta, como veníamos diciendo al comienzo, era respecto de la aplicación. Y digo, quizás para que vos nos respondas, ¿realmente esto es, en qué medida es una buena noticia o mala? Porque, digamos, se deja sin efecto una postergación, pero originalmente la convocatoria de estas... para estos pliegos hablaban de 42.000 y 142.000 pesos. Claro, para las... Para participar del concurso... Exacto. El piso económico que se ponía, sobre todo a los actores, digamos, de medios comunitarios... Claro, no comerciales. Que en teoría son los destinatarios privilegiados que tenía la ley en su redacción. Sí. Y que la ley es de 2009, hoy estamos en julio del año 2012, y la verdad es que si uno mira qué aspectos de la concreción, de la materialización de la ley benefician a estos actores, encontraría pocos, ¿no?, para contar. Entonces, ese concurso abierto hace un año, que ponía una exigencia económica tan alta para los actores sin fines de lucro, obviamente impedía, en la mayoría de los casos, que siquiera puedan presentarse al concurso. Con lo cual, que se suspenda o que se anule definitivamente ese concurso, yo creo que era cantado si efectivamente la voluntad era beneficiar a esos actores. Ahora, que tardaran un año en darse cuenta de algo tan sencillo como que los pliegos tenían un precio prohibitivo, a mí me parece que es llamativo, digamos, que revela por parte del gobierno una improvisación en esta cuestión muy grande, que hasta ahora no ha estado a la altura de los desafíos, de las exigencias, de las expectativas que había desatado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y es una oportunidad, digamos, para que verdaderamente cambie esa orientación y comience a cumplir la ley que el propio gobierno promovió, ¿no es cierto? O sea, yo no dejo de tener en cuenta algo que es fundamental, que es que el gobierno fue el principal impulsor de la norma. Ahora no la está cumpliendo. Martín, buenos días. Federico te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Hablabas de improvisación, ya vamos a pasar a discutir el tema del plan técnico. Pero a mí me interesaba no dejar pasar la situación. Vos planteabas tres conceptos distintos: medios comunitarios, medios no comerciales y medios sin fines de lucro. Cuando uno lee al jefe de gabinete, Juan Manuel Laval Medina, plantea que esta medida, estas resoluciones 929 y 930, que dejan hacen caer los pliegos, plantean que le van a dar tiempo al tercer sector, porque le cuesta poder construir legal y materialmente las condiciones para participar. Básicamente lo que está diciendo es, te vamos a dar tiempo para que vos te adecúes al perfil que tiene, la mirada que nosotros tenemos acerca de los medios comunitarios, sin fines de lucro o no comerciales. Digo, planteo esto porque me parece que la discusión ahí tiene que ver con cuál es el criterio para pensar ese tercer sector, los medios comunitarios y sobre todo cómo va a ser los pliegos para eso, para esa construcción. Pienso en no solamente las cuestiones materiales que decías vos, monetarias de 42.000 y 142.000 pesos, sino también las cuestiones legales, ¿no? De organización. Sí, sí, de organización, efectivamente, las cuestiones legales, la cuestión económica. Y la cuestión, una vez que el concurso efectivamente se realice, de sostenimiento en el tiempo, ¿no? Porque no es solo ganar el concurso. Quiero decir, esto implica, por parte del Estado, ya no solo del gobierno, del Estado, un nivel de imaginación y de creatividad que, hasta ahora no ha tenido, no ha demostrado, espero que lo demuestre. A mí me parece en este sentido que la anulación, si va en este sentido, es bienvenida. Como digo, lamentablemente se perdió un año, pero si va en este sentido, sería bienvenida. Pero también va a plantear exigencias, esto hay que decirlo, para el sector comunitario. Exigencias importantes que tienen que ver con, por ejemplo, la formalidad o informalidad o el estatuto que va a tener el proceso de trabajo, quiero decir, la organización de los trabajadores de los medios comunitarios, ¿no es cierto? Porque, quiero decir, para plantear temas que son incómodos realmente, el sostenimiento en el tiempo de un medio comunitario con una licencia, es decir, con autorización del propio Estado, para emitir televisión o para emitir radio, exige que las condiciones laborales de los medios de comunicación se ajusten a ley, o exige pensar leyes específicas para eso, claro. ¿Cierto? Ahora, pero digamos, convengamos que no puede haber una informalidad completa, porque, digamos, porque uno no puede sostener públicamente un discurso si luego en la práctica no la sostiene en lo cotidiano. No, Martín, claro, nosotros pensábamos en radios que salen de, por ejemplo, asambleas vecinales y comunitarias en, pienso en Algalá, por ejemplo, sí. Y pedirles que se ajusten a espacios y proyectos de ley, inclusive a proyectos comerciales, es decir, un plan de negocios para la asamblea de Algalá. Sí, a ver, creo que hay varios casos. Uno es el que vos ponés, otro es el de pueblos originarios. Yo conozco experiencias en las que se discute si conviene o no directamente, digamos, sostener un nivel de legalización tan formal como el que ahora se promovería con el concurso. Porque si uno está en una zona de frontera, digamos, en una zona donde no hay conflicto, ¿no? Uh-huh. Conflicto, quiero decir, cuando uno dice conflicto, en este campo se refiere a que no hay otros operadores, claro, en el espacio radioeléctrico. Esa es una situación que es entendible y yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, y hay que pensar especificidades para ello. Es distinto el de una radio o el de una emisora de televisión en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario o en Córdoba, ¿no? Yo todo esto que estamos hablando lo vengo charlando con varios actores de las emisoras comunitarias, populares o alternativas, y sé que hay un debate ahí, y sé, me consta, y espero que esa conversación continúe, que ahora que el AFSCA o el gobierno anuló el concurso abierto del año pasado, está comenzando a reunirse cada vez más activamente con algunos de los representantes de las emisoras comunitarias o alternativas. Claro. Pasando a un segundo punto que lo mencionábamos al principio, tiene que ver con la inexistencia de un plan técnico. Contale un poco a la audiencia de dónde nace esa crítica, cuál es la importancia de un plan técnico previo a lanzar la licitación. Sí, bueno, verdaderamente un plan técnico parece medio abstracto, pero un plan técnico es un mapa de licencias con el mapa de la Argentina. Es decir, en cada provincia y en cada localidad de la Argentina tenemos que saber cuántas licencias de radio y cuántas licencias de televisión analógica y digital va a haber. Ese es el plan técnico, ¿se entiende? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por decirte, va a haber, 15 señales de televisión digital en abierto, 4 señales analógicas hasta que se produzca el cierre de la televisión analógica, y 25 o 20 emisoras de FM y otras tantas de AM. Ese es el plan técnico. Y las emisoras son, AM530, AM550, etcétera, etcétera. Con ese plan, con ese mapa, uno puede salir a concurso, es decir, el Estado puede convocar a concurso para decir: vean, de todo este mapa hay una parte que ya está ocupado, que hay licencias en vigencia, hay otra parte que está desocupado o que las licencias no están en orden y por lo tanto lo vamos a reconcursar, y hay otra parte que está libre, por ejemplo, las licencias de televisión digital, y vamos a salir a concurso. Entonces, todos saben, todos, me refiero a ustedes, los medios de comunicación tanto comunitarios como los comerciales. Y los ciudadanos sabemos, cuando se abre un concurso, si las licencias que se están abriendo a concurso son todas las que va a haber, son una parte de las que va a haber, qué parte de las que va a haber se está llamando a concurso, ¿me explico? Sí. Entonces, eso presenta un nivel de certeza, de planificación, que es fundamental conocer para evaluar si el llamado a concurso es un llamado interesante, pertinente, fundamentado o no lo es. El llamado anterior, este que el gobierno acaba de anular, sí, era un llamado que no tenía plan técnico, con lo cual se llamaba a la Bartolas 220 licencias y uno no sabía si eran muchas, si eran pocas, si estaban bien, si estaban mal, por qué la mitad era para actores comunitarios y la otra mitad para actores comerciales. Es decir, uno no tenía un mapa de referencia. Ese mapa de referencia que la ley exige que exista se llama plan técnico y eso no está. Estamos hablando con Martín Becerra, profesor e investigador tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad de Quilmes, especialista en términos de comunicación. Para cerrar y simplemente para irnos por las ramas un poco, nos podemos dar ese lujo porque estuvo buena la entrevista. Cuando uno piensa el futuro de la comunicación alternativa, popular y comunitaria y piensa en términos de televisión, ¿es muy difícil pensar un buen y gran canal de televisión para los medios comunitarios? Mirá, yo creo que no es una quimera, digamos. Lo que sí me parece, todo esto te lo digo, digamos, más que por haberlo investigado, digamos, por las lecturas que hago, ¿no? En chancletas, cuéntelo, sí, claro. O sea, yo lo que creo es que hay cierta obsesión de los actores sociales sin fines de lucro, y acá incluyo a los medios comunitarios y también a los sindicatos, ¿no?, a las cooperativas, por tener tu propio medio, ¿no? O sea, pienso que el costo de sostener la producción televisiva digital, más aún si, como anunció ayer Xochimarro, el gobierno, piensan que el nuevo concurso va a ser solo en HD, es decir, que las licencias que se convoquen a concurso van a tener la exigencia de producir en televisión digital de alta definición. En 1080, sí. ¿Sí? Entonces, digo, si esa es la exigencia, sostener es el costo de sostenerlo es tan alto que es muy difícil que un sindicato pequeño, que una emisora comunitaria mediana, pueda sostener en el tiempo esa exigencia. Pero creo que entre varios sí pueden hacerlo. Es decir, yo lo que creo que exige el desafío de pensar la sostenibilidad de una emisora comunitaria televisiva en digital es el esfuerzo de la asociación, de la cooperación, y de el vínculo con otros que son parecidos a uno, pero que no son uno, con lo cual exige limar o articular o tramitar diferencias, Martín, que en la Argentina es todo un tema. Sí. Martín, te agradecemos la comunicación, gracias por darnos tu aporte y tu mirada sobre siempre un tema que vos más que autorizado, gracias por comunicarte con Yo a lo Opuesto. A ustedes. Era Martín Becerra, investigador docente de la Universidad de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires, dando su lectura sobre lo que fue la resolución del boletín en el que publicaron el boletín oficial acerca de dejar sin efecto el concurso a los pliegos de TV digital. Comunicamos esto, Santiago Aragón, el titular del AFCA, se va a reunir con la gente del espacio abierto de televisoras populares, alternativas y comunitarias, hoy ahí en el AFCA.